distinta. Hoy quiero agradecer a mi creador porque me permite estar aquí. Lore tiene sueño, no sé qué hacer, no sé qué decir para que no se vaya. Nube tiene hambre, no sé qué hacer, no sé qué hacer para que se calme. Dino quiere ir al baño, pero no se irá, no se moverá y se quedará. Llorela estudia medicina, no se le entiende a veces casi nada, pero igual es mi amiga. Perú tendrá que ganar.